Y mientras tanto, sándwiches. Esta es la que me hace bailar, es la cortina que me hace bailar un toque. Y aquí estamos. Nuestra querida operadora Sabina Mina la hace pestañear y mirarlo a usted. Sí, de una manera extraña. No entiendo cómo mucha fuerza ahí, Sabi. Ayer estuvo pegando el estudio a la noche, ¿no? Bueno, ¿cómo que no? ¿No estuviste trabajando ayer a la noche? Sí, por eso tenés la cara de dormida, aunque no se nota el aire, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, acá cansado, las corridas, ya contaste todo el recorrido, lo escuché, sí. Así que no vamos a volver sobre el tema. Acá, con música para compartir, como cada jueves ahora pasamos de los miércoles a los jueves, Mati, sí. Acordate. Acá estamos con Don Leable. Muy bien, lo ha sacado de ese baúl. Sí, sí, de sí. De ese baúl que lo traían desde allá, de González Catán. Fue difícil, pero trajimos. Hoy vamos, comenzamos el año, en realidad el año de Don Leable, ¿no? Porque ya sándwich viene sonando, con un compilado. Hay muchos compilados en la web para descargar gratis porque es algo que hacen mucho las bandas y los productores, los sellos o la gente que produce festivales, por ejemplo, también. Hace mucho esto de reunir a bandas en un compilado y compartirlo libremente en internet. Así que vamos a ir recomendando durante el año distintos compilados que hay, como este, que en realidad es un compilado derivado de un festival. Como les decíamos, hablamos del Compi Pulenta, que deriva o es un resultado de el Festi Pulenta, que ya ha sonado bastante, me parece, en la casa, en la tribu. No solo bandas que participan, sino han estado hablando, creo, también los chicos que los organizan en algunas ocasiones. Para los que no saben, es un festival que reúne a bandas del under, digamos, pero algunas que ya están sonando hace mucho tiempo, y también con algo de literatura. Siempre hay poesía, hay lecturas, y se mueve por distintos lugares. El año pasado, si no me acuerdo mal, se hizo bastante en el Zaguán, en el Zaguán Sur. ¿No? Creo que nace en el Zaguán Sur. Bien. Es bien del pulmón o del corazoncito del Zaguán Sur. Y como bien decías, es un montón de bandas under de acá, pero de repente un día toca cierra Alejandro Medina. Claro. O hoy recién escuchábamos La Hermana Menor y me acuerdo, veo que acá tenés anotaciones, en el 2011, recuerdo el 2012, vino La Hermana Menor, por ejemplo, y cerró un día también el Festi Pulenta. La pueden descargar, después lo voy a volver a repetir mientras les cuento otras cosas, en cosaspulentas.bandcamp.com. Ahí está, hay varios compilados porque han sacado varios. Nosotros el que elegimos es el Compi Pulenta número 2, que reúne a las bandas que pasaron por el Festi entre 2011 y 2012. Y encontré ahí una declaración de principios, digamos, del Festi Pulenta o del Compi Pulenta, que es lo mismo, digamos, que dice: nos gustan los grupos que se bajan transpirados del escenario, extasiados, pero también los más tranqui, dice, o low-fi, los artesanos de la canción que nos emocionan con una letra cotidiana o un flash desafinado. Eso, dice, las canciones, los estribillos tarareados en la parada, la alegría en los ojos, los bizcochitos con mate. No, ahí está un poco la idea, esto de que se van a encontrar si van al Festi Pulenta o incluso si escuchan este compilado, que hay bandas mucho más ruidosas, hasta noise, casi, viste, con rock así pulenta, justamente, y otras más tipo cantautor o con ese tipo, ¿cómo eran los que poníamos acá a veces? Prieto, vieron que es una banda minimalista casi. O sea que es bien amplio el abanico de sonido, digamos. También vale decir que todo esto nace, yo dije, desde el Zaguán, desde el corazoncito del Zaguán, pero en realidad también los grandes precursores de esto es La Hora Pulenta, programa de radio, de rock, Radio Nacional. Sí. Y un poco ahí los muchachos también fueron los que amasaron esta pizza o esta super torta que hoy día, para mí, es el festival de rock más exitoso de la Capital Federal. Bien, Juan Manuel Strasburger, me parece que es el periodista y escritor que un poco es el impulsor. Es, digamos, uno de los dos, y el otro no me acuerdo, es un vecino acá, nos vemos cada dos por tres. El Compi Pulenta 2, entonces, que es lo que vamos a escuchar, es un disco triple, digital y gratuito con 40 temas inéditos. Eso está bueno también, ¿no? Que le proponen a las bandas que... Son compilados de cosas nuevas. Claro, que le donen, digamos, al compilado, que le ofrezcan una perlita, algo nuevo, digamos. Van a encontrar bandas como Go Neko, 107 Faunos, Viva Elástico, Las Ligas Menores, Los Totales, Valentín y Los Volcanes y varios más. Ahí entonces en cosaspulentas.bandcamp.com lo pueden encontrar. Che, tres discos, un montón. Sí, triple, sí. Y gratuito. Y gratuito. ¿No? Bueno, que muy bien. ¿Qué tenemos música para escuchar entonces? Fútbol. Vamos a escuchar Fútbol, que decíamos que es una de las bandas que ha impulsado también este festival. Que también tenían, no eran los amigos de Rolando acá también. Claro, el Santi Rolando, uno de los Rolandos. Sí, sí, ha sonado también ahí el Festipulenta en Rolando. Entonces escuchamos a Fútbol y esto es el Downleable del día jueves. Valeu!